Con 21 siglos de existencia, más de 5 mil millones de copias reproducidas y de las cuales actualmente se venden más de 100 millones de ejemplares al año. Números increíbles, ¿verdad? No olvidemos además que también este libro ha sido traducido en por lo menos 2.400 idiomas. Estos y otros datos más hacen de la Biblia el libro más importante de toda la historia. Y estas pequeñas estadísticas han sido establecidas tan solo desde la primera Biblia que se imprimió, la Biblia de Gutenberg. Mas sin embargo, nosotros sabemos que la importancia de este libro no se debe por sus inmensurables ventas y reproducciones. No, nosotros sabemos que la importancia de la Biblia radica en su autor. Sí, amados hermanos, no nos debe caber la menor duda de que la Biblia fue inspirada por Dios mismo. Acompáñanos en este nuevo viaje a través del libro más importante de toda la historia y disfrutemos juntos de todas las bendiciones que mi Dios, que es también tu Dios, quiere que aprendamos. Arrancamos entonces este primer podcast, este primer estudio bíblico, este primer viaje en 3, 2, 1. Para empezar este primer podcast bíblico, vamos a dar algunos datos muy básicos y generales de la Biblia. Datos que posiblemente ustedes ya conozcan, pero que es muy bueno recordar. Por ejemplo, la palabra Biblia proviene de una palabra griega y latina que significa libros, y es la palabra Biblos. Un nombre muy apropiado, creo yo, porque la Biblia está conformada por 66 libros diferentes que al unirlos forman sin lugar a dudas el libro más importante de todos los tiempos. Este conjunto de libros que conforman la Biblia fueron escritos por 40 autores diferentes durante un tiempo aproximado de 1500 años. Los autores estuvieron compuestos por reyes, por pescadores, por sacerdotes, por oficiales, por granjeros, pastores, doctores, entre otras profesiones más. Y es que eso es lo que hace precisamente única nuestra Biblia, ya que esta gran diversidad entre los autores y el tiempo en que escribieron sus obras convergen en una increíble unidad. Pareciera que todos se pusieron de acuerdo para hablar de lo mismo, cosa que humanamente y cronológicamente es imposible. Y esto, hermanos, se debe a que la Biblia tiene un solo autor intelectual y lo vuelvo a repetir. Dios mismo, en 2 Timoteo 3:16 nos aclara que la Biblia es inspirada por Dios. Los autores humanos escribieron exactamente lo que Dios quiso que escribieran. Y el resultado, por supuesto, la perfecta y santa palabra de Dios. La Biblia está dividida en dos partes principales. A la primera parte la conocemos como el Antiguo Testamento, que nos narra la historia de una nación llamada Israel. A la segunda parte se le denomina el Nuevo Testamento, y este nos habla sobre la historia de un hombre. El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo y algunas partes en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito completamente en griego. Una sinopsis corta pero clara de la Biblia podría ser esta. Dios, a través de un hombre llamado Abraham, funda una nación a la que pondría por nombre Israel. Dios promete bendecir a Israel para que luego ésta pueda bendecir al mundo entero. Así lo describe el libro de Génesis, capítulo 12, versos 2 y 3. Leámoslo. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una vez Israel fue establecido como nación, Dios levanta una familia de entre esa nación a través de la cual vendrían todas las bendiciones prometidas. Esta fue la familia de David. Salmos, por ejemplo, capítulo 89 y versos 3 y 4 nos dicen: hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y luego, de la familia de David, Dios promete que vendría un hombre que traería estas bendiciones prometidas. En Isaías capítulo 11 y en muchos pasajes más del Antiguo Testamento, que vamos a estar viendo poco a poco conforme vayamos avanzando, figura la promesa esperada por la nación de Israel, ya que este Mesías prometido traería un nuevo reino, y este nuevo reino nunca se acabaría, no tendría fin jamás. Ahora entonces, el Nuevo Testamento nos habla de la promesa cumplida. la venida del Mesías prometido, la venida del hombre que traería todas estas bendiciones. Su nombre es Jesús. En él se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento, viviendo una vida perfecta, enseñándonos a vivir una vida correcta, muriendo por nosotros y así poder convertirse en nuestro Salvador y además resucitar de entre los muertos para poder ser glorificado. Diciéndolo de otra manera entonces, el carácter central de la Biblia es la vida de Jesucristo. En el Antiguo Testamento se prepara todo el escenario para su venida. Y el Nuevo Testamento es el Showtime, es decir, el Mesías prometido en acción. Jesús es más que una figura histórica. De hecho, Jesús es más que un hombre. Él es el mismo Dios hecho carne. Y su venida fue el evento más importante en toda la historia. Y su regreso será el evento más épico que el ojo humano jamás haya visto. Regresando entonces a los datos generales de la Biblia, vamos a hablar un poco de su historia, ¿ok? Cabe mencionar que en el principio no existía una Biblia como tal, sino más bien habían varios documentos a los cuales los judíos les llamaban libros. Con el paso del tiempo, se hizo una primera unión de estos libros. A esta se le conoció como el Tanaj, que actualmente es la Biblia de los judíos. El Tanaj fue escrito en el lenguaje hebreo, aunque también tiene algunos libros escritos en arameo. Luego, durante los 400 años de silencio, más o menos por el año 284 al 246 a.C., se tradujo la primera Biblia del hebreo al griego. A esta nueva traducción se le conoce como la Septuaginta, y este nombre se debe a que la Biblia en ese tiempo fue traducida por 72 sacerdotes judíos, 12 sacerdotes por cada tribu de Israel. Y cabe mencionar también que esta es la versión que Jesús leía cuando dictaba pasajes del Antiguo Testamento, al igual que el apóstol Pablo y los demás cristianos. El Antiguo Testamento entonces estaba listo. Para el canon del Nuevo Testamento y la inclusión de los 27 libros que lo componen, fueron fijadas una serie de principios para poder ser incluidos, de los cuales estamos convencidos que Dios intervino. Estos cuatro principios fueron: número 1, que el autor fuera apóstol o que haya tenido una estrecha relación con un apóstol. Número 2, que el libro fuera aceptado y que haya edificado al cuerpo de Cristo. Número 3, que el contenido del libro contuviera una consistencia doctrinal y enseñanza ortodoxa, es decir, en idioma más latino, que los escritos agregaran o sumaran a la doctrina de Cristo y que no le restaran o no contradijeran dicha doctrina. Y número 4, que el libro tuviera evidencia de alta moral y valores espirituales, es decir, que el Espíritu Santo se viera reflejado en ese trabajo. A esto entonces solo queremos aclarar algo importante. La iglesia no determinó el canon bíblico, fue Dios. Dios determinó el canon bíblico y determinó cuáles libros pertenecerían a la Biblia e inspiró a los que determinaron el canon bíblico. No sé si me doy a entender. Continuemos entonces con la historia. La primera Biblia impresa se le denominaría como la Biblia de Gutenberg o la Biblia de las 42 líneas. Esta se imprimió en el año de 1442, que como dato curioso, este fue el primer libro impreso a gran escala de la historia y que daría comienzo a la llamada Edad de la Imprenta. Y para nosotros que hablamos el español, diremos que la primera Biblia impresa en nuestro idioma es la denominada Biblia del Oso. Su traducción comenzó en el año de 1565 por el sacerdote Casidoro de Reina y finalizando en 1569. Años después, ahí por el 1582, y espero no confundirlos con tantas fechas, se hace la primera edición corregida de la Biblia del Oso. A esta nueva edición la llamarían la Biblia del Cántaro. Esta edición fue realizada por Cipriano de Valera, que ya saben por dónde voy, ¿verdad? Con el tiempo, a esta interpretación se le conocería como Reina Valera, realizada por Casidoro de Reina y corregida por Cipriano de Valera, siendo esta la traducción al español más difundida en nuestros días. Bueno, hermanos, yo creo que para hacer el primer estudio ya vimos mucha información. Los invito entonces a que puedan tomar nota de lo que consideren más importante y que puedan leer su Biblia también para estudio personal. Pueden compartir este estudio y este podcast con sus familiares y amigos. Pueden hacerlo a través de YouTube o a través de Facebook. Vamos a estar en las plataformas de iVoox y próximamente esperamos estar en Spotify también. En la descripción del podcast vamos a dejar escritas todas nuestras plataformas digitales, ¿ok? Y si nos sigues en YouTube, puedes suscribirte también. Así que, hermanos, esto es todo por el día de hoy. Dios los bendiga mucho y nos vemos en el próximo estudio.